zona, o que la gente los use como espacios públicos. De en San Agustín, la cancha de San Agustín. Las canchas de Palermo. El polideportivo de Molinos 2. La parroquia. Espacio público muy son calles hechas sencillamente para que circulen los carros para jugar partidos de fútbol. ¿A quién considera que le pertenece el espacio público? No, pues yo considero que el espacio público es de la comunidad, ¿sí? O sea, es de todos, con el agravante de que no tenemos una cultura que sepa apreciar el espacio público. Pues el teléfono que yo tengo en la calle, que hay en la calle, siempre está allá, porque están los cables rotos, ¿sí? Si el teléfono no está en una tienda, es teléfono que lo van a dañar, ¿sí? Porque no hemos acostumbrado a la gente a usar el espacio público. Que así como cuidamos nuestra casa, la calle también es nuestra. Eso es algo difícil de lograr, no imposible, pero sí que requiere todo un proceso de educación, ¿no? O sea, el espacio público es nuestro. O sea, es de una cantidad de gente, pero nadie se responsabiliza de él. Entonces tampoco es la gracia que el Estado venga y haga una concha acústica allá abajo y en 3 meses la gente lo destruya. Entonces no estamos haciendo nada. ¿Qué propuesta de apropiación tiene para el espacio público? A mí me parece, o sea, vea, escenarios que le permitan a la gente, eso sí, bien administrados, que le permitan a la gente hacer, por ejemplo, aquí abajo están haciendo una concha acústica, ¿no? Me parece que no fue el mejor lugar escogido, pero digamos que por lo menos están haciendo algo bueno. Yo me imagino que la idea es que se puedan ir formando agrupaciones culturales que puedan hacer allí sus presentaciones, con unos colegios, etc. Y que sea un espacio para todos, se pueda aprovechar muy bien. Ahora, eso no se puede, lo pasa muchas veces, ¿no? Las canchas las hacen, ¿quién administra, quién cuida, quién? Uno ve, por ejemplo, el Polideportivo Molinos 2. En este momento, pues ellos tienen una celaduría, ellos le están cuidando muy bien porque hay una administración ahí. Yo creo que en principio toca arrancar así. Si ese polideportivo no tuviera eso, en este momento no sé si habría polideportivo, ¿no? Requiere en un principio y allá se lo prestan a la gente, pero entonces a la gente hay que estarle diciendo que eso hay que cuidarlo, que eso no es, que la pared no se puede agarrar a patadas, ¿no? Que el piso hay que utilizar determinado tipo de zapato, que uno no se puede saltar por encima de la barda, que para eso hay una puerta, no, ese tipo de cosas, porque es que nos acostumbraron a la locura, ¿no? Y todo es nuestro y esto es la calle, y en la calle no, como no es de nadie, entonces yo hago lo que quiera, y no es así. Entonces ese tipo de escenarios deportivos muy bien hechos. No nos sirve la canchita que hacen y que vuelven a los 10 años, cuando hay elecciones, ¿no? Sino que escenarios culturales, escenarios artísticos, que la gente conozca un poco más de la del mundo cultural, la gente quiere, pero es que si no se le enseña nunca lo va, nunca va a amar esas cosas. ¿Qué más? Pero, ¿qué idea? Vamos en la 25 y son 50, tranquila, no, mentira. ¿Qué idea tienes del tiempo libre? O sea, ¿qué es el tiempo libre? ¿Qué es? ¿Qué es el tiempo libre? Para mí el tiempo libre es vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el tiempo libre, de alguna manera, es donde usted hace aquellas cosas que lo enriquecen más, con las que se siente más a gusto, ¿sí? Y que propiamente es su tiempo, ¿sí? Entonces, cultivar el tiempo libre debería ser prácticamente un arte que le permita a uno construir dentro de las cosas que hace en su vida algo que es lo más suyo, ¿sí? Entonces, si a mí me gusta pintar, por ejemplo, y mi tiempo libre lo dedico a pintar, y tiene que ser la cosa más querida por mí, donde yo voy a plasmar todo aquello que pienso del mundo, de la vida, de mí, donde quiero expresar lo que soy yo. Lo mismo el muchacho que hace deporte. Esa es su vida es el fútbol en ese momento, ¿no? En ese momento su vida es el fútbol. Cualquier ocupación de tiempo libre pienso que es vida. Y así como dice Borges en alguna, que si yo volviera a nacer, no sé si dices, no dice exactamente eso, ¿no? Pero si uno volviera, tuviera la oportunidad de volver a nacer, dedicarle más tiempo al tiempo libre, ¿no? Sería como una propuesta. ¿Qué formas de utilización del tiempo libre le parecen negativas y cuáles le parecen positivas de lo que hace actualmente la gente? Nada, específicamente, ¿cuáles? Sí, ¿usted qué ha percibido? ¿Ha percibido en qué utiliza la gente el tiempo? Sí, a mí me parece que todo aquello que está relacionado muchas veces, por ejemplo, con el emborracharse, ese tipo de cosas, eso no es utilización, eso prácticamente se vuelve, eso no conduce a ninguna parte. ¿No? Uno no ve que produzca nada. A mí me parece que todo aquello que produce, no que produce una empresa, ¿no? Sino que produce algo que enriquezca a la persona. Ahí es donde está centrado como un poco el... Y me parece que todo aquello que tiene que ver con el positivo, con todo aquello que tiene que ver con el con la utilización del tiempo libre en el deporte, ¿sí? En qué más le digo yo, en ver una película, en cualquier a cualquier actividad en la que puedan compartir con otros, ¿sí? Una partida de alguna cosa, ¿no? No sé, cartas, ¿no? Aquí en el club hemos tratado de acostumbrar a la gente a jugar, ¿no? Algunas cositas como ajedrez, como aprender a jugar, ¿no? Juegos de mesa, ¿sí? Y la idea es que también se acostumbren a ver en ese tipo de juegos una posibilidad también de recreación. Que aquí uno no ve ninguna parte, muy pocas personas juegan ese tipo de juegos, ¿no? Es eso. Y obviamente que todo aquello que tiene que ver pues con drogadicción y eso, me parece que es, no recrea nada. ¿No? Eso. ¿Existe algún tipo de celebración o de fiesta colectiva comunitaria que la gente haga, más o menos? Los bazares que promueven las juntas de acción, de acción comunal, y la parroquia, realmente en los bazares, la comunidad cristiana, pues las celebraciones litúrgicas, ¿sí? Que Semana Santa, ese tipo de cosas, la gente participa, el cristiano pues supongo yo siente su fe, expresa todo lo que es allí, eso es importante para ellos, sí, claro, eso es bueno. Los campeonatos deportivos, las navidades, y las novenas que hacen en las casas muchas veces. Es un momento en que la gente recrea muchas de esas cosas que ojalá vivieran todo el año. ¿No? Fundamentalmente eso, en cuanto a celebraciones, ¿no? Y aquella, algunas relacionadas también con las celebraciones litúrgicas que se vuelven celebraciones sociales, que las primeras comuniones, las confirmaciones, los bautismos, ese tipo de celebración. Es como la gente celebra, digamos, ¿no? Los grados, ese tipo de cosas, ¿no? los 15 años de la niña, esas cosas son cosas que la gente celebra. ¿Ha existido algún hecho o fenómeno, cualquier tipo de actividad, de pronto, no sé, que haya sido como impactante para la comunidad dentro del tiempo que has estado o que hayan contado mientras vos no estabas acá, o sea, con anterioridad? ¿Algo muy impactante? Algunas marchas por la paz y por la vida. Han sido donde la gente, si de alguna manera, pues se solidariza con la posibilidad de que haya paz, y la gente se impacta, la gente participa con sus pañuelos blancos, sobre todo esas. Así que han sido como de mayor impacto, me parece que esas. No recuerdo ninguna otra así. Las otras son más referidas a un ámbito un poquito más pequeño. El campeonato deportivo, pues, se centra mucho en los que están participando. Pero así grande, me parece que las marchas. ¿Algún sitio que sea como un referente para la gente? Que le sirva para ubicarse, para... Sí, el CAMI. La parroquia. Algunas canchas. Y las escuelas. Son como referentes de ubicación, eso que cuando uno, alguien nuevo va a venir, uno le dice, bájense en el CAMI, todo el mundo sabe dónde queda el CAMI. Sí, son esos sitios como así. ¿Y ya referentes simbólicos de pronto que haya dentro de la localidad? ¿En la localidad? Sí, o sea, o en la zona, pues. Tengamos algo así. ¿Ni en la zona ni en la localidad? Ni en la localidad. Me parece grave ahora que lo pienso. Porque si uno dice Bogotá, pues bueno, uno dice la catedral o cosas así, ¿no? Pero en la localidad. Cada barrio anda como en su... No hay... Y aún dentro, por ejemplo, de esta zona, algo simbólico. ¿Puedes prestar su teléfono un momentico? Que haya representado a su nombre. ¿Conoces el proyecto Parque Entre Nubes? Sí. ¿Qué? Más o menos, ¿no? No estoy muy empapado. Después de que contesten a ¿qué? Primero, ¿qué conoces? ¿Qué conozco? A ver, yo oí la primera vez del proyecto Parque Entre Nubes porque hicieron una caminata que arrancó de una parte de allí. Ah, en un lugar simbólico podría ser la Piedra del Amor. Hay una piedra allí, en Molinos 2, donde va la gente y escribe Ana y Yesid, ¿no? Es una piedra gigantesca. Sí, ese podría ser un lugar simbólico, bonito. Entonces esa caminata arrancó de allá y la idea era un poco que la gente como que reconociera el sitio, ¿no? Que viera que hay un parque, que hay verde, ¿no? Ese tipo de cosas. Y esa fue la primera vez que oí hablar del proyecto Parque Entre Nubes. Tengo entendido, yo no sé si ese es el proyecto, tengo entendido que la idea es hacer una recuperación del sitio de tal manera que pueda ser un sitio donde la gente pueda ir a estar. ¿Sí? Que no sea inseguro, que sea limpio. ¿Sí? Tengo entendido que es como eso, ¿no? Que no urbanicen más por allá, ¿no? Que no nos suban más casas por allá. Eso es, digamos, lo que yo conozco. A mí me parece muy bueno ojalá se pudiera realizar. De eso he oído hace tiempo, pero no. No he visto nada. Eso es como lo que conozco del proyecto Parque Antonio. Sé que él tendría que hacerlo entre la localidad Quinta y esa localidad, ¿no? ¿Quinta o Cuarta? San Cristóbal. Cuarta. ¿Qué idea se le ocurre como para desarrollar ahí en el terreno o en el lugar que se llama Parque Antonio? A ver, yo no sé qué. No conozco muy bien como, digamos, técnicamente la topografía del asunto, como pone. A mí me parece que un modelo muy bonito, que se hicieron muy, muy bonito, el Parque Simón Bolívar. O sea, es un espacio agradable, bonito, donde hay, y donde lo único que uno ve es verde, el lago, ¿sí? Espacios para que la gente se pueda sentar, ¿sí? Donde la gente pueda estar, algunos espacios recreativos, ¿sí? Entonces yo diría que fundamentalmente espacios recreativos, espacios donde la gente pueda compartir, donde una familia pueda llegar, por ejemplo, ir a hacer un asado allá, ¿sí? Algunas canchitas por ahí, ¿no? Para que los muchachos también puedan ir a jugar. Un parque así muy, muy funcional y muy en contacto con la naturaleza. ¿No? Me parece muy interesante. Con caminos, con este tipo de cosas. ¿Usted participaría en el proyecto? Sí, claro. No sé cómo, pero sí, claro, si uno pudiera participar de alguna manera. No ha participado porque hasta ahora. Bueno, la verdad porque no tengo casi información. No sé en qué irá, no he vuelto a oír hablar. Y culpa mía, tal vez, no me he interesado mucho en cómo va eso. Bueno, si algún comentario, observación. ¿A ustedes o a quién? Lo que decimos que ya acabamos. Pues. No, pues a ver, solo una preguntita, ¿no? Digamos, ustedes están entrevistando a todas las, todo lo que consigan, me imagino, ¿no? Entonces, digamos, ¿a dónde han focalizado? No, básicamente es a nivel de instituciones, organizaciones sociales y pobladores. Son como los tres criterios que tenemos para seleccionar las personas. Pero no son todas las organizaciones sociales, no son todas las instituciones, no son los pobladores. De pronto son personas que con los que trabajamos aquí de la comunidad han nombrado, han referenciado como personas de todos modos que han tenido toda una trayectoria o que pueden aportar a esta investigación. Entonces sí hay una selección del entrevistado, sí hay una selección previa del entrevistado. ¿Seleccionado? Sí, ha sido seleccionado. Bueno, no, a mí pues lo único digamos que me... que... de todo, digamos, de lo que ustedes preguntaron y eso, no tanto como sugerencia, ¿no? Sino sencillamente como como para dejar un epitafio, bueno, algo así parecido, es desde el trabajo que yo he hecho hasta ahora y lo que he visto, no tanto lo que he hecho sino lo que he visto, que uno no es tanto no lo que hace sino lo que ve, lo que un poquito sensibilizarse, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer alguna cosita. Me parece que nuestra sociedad pues tiene que cambiar un poco la mentalidad con respecto a los que vienen. O sea, hoy en día pues sí se habla mucho, ¿no? Pero uno ve que todavía se habla simplemente, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con la niñez y la juventud. Si las gentes no se interesan por ellos, vamos, o sea, sería importante que pudiéramos hacer una sensibilización grande frente a toda esa problemática, porque el muchacho no se droga porque sea malo, ¿no? El muchacho no se droga porque cualquier muchacho drogadito quisiera salir, nadie es tan loco para pensar que destruirse a sí mismo sea un proyecto de vida. Pero nosotros hemos facilitado que ellos tengan acceso, que ellos lleguen allá, Y es empezar a echarnos culpas, pero culpas positivas, ¿no? Culpas de que sí somos culpables y que, pero sobre todo y fundamentalmente de que sí podemos hacer algo, ¿no? Y a mí me parece muy importante todo lo que tiene que ver con los espacios, con gente muy poca, pero que quiere hacer algo desde ahí, ¿no? Uno de los señores que llegan con su equipo, eso es algo bonito. Que un señor se preocupe por reunir 11 pelados y entrenarlos y estar con ellos, eso es muy importante. Yo no sé si ellos mismos lo verán así, ¿no? Pero eso es muy importante. Hay un señor que se preocupó por 10, eso es importantísimo. Y asimismo, ahora no fueras uno, sino todos, ¿no? Y bueno, eso, gracias. Entonces, lo primero es cuál es su nombre, qué hace aquí en la comunidad, cuál es su cargo. ¿Sí? Mi nombre es Irma Sánchez. Yo soy religiosa de la congregación Hijas de Jesús de Quermaría. Desde febrero del año 96 coordino la pastoral social parroquial. ¿Cómo llegó aquí al barrio? A ver, yo estuve en el 86, 87, 88, una vez hice mi consagración, me mandaron para acá 3 años. A partir del 89 ya me cambiaron de lugar, y va a ser 3 años que me, por envío de la comunidad, me mandaron nuevamente aquí a este sector de la zona sur, de la parroquia. ¿Usted dónde nació? Cuéntenos un poquito de su familia, de eso. A ver, yo nací en el Quindío, yo soy quindiana, pero mis padres son del Tolima y tengo 2 hermanos que son del Tolima y 2 hermanos que son del Llano, porque pues yo digo que mis padres son como gitanos que nunca han tenido asiento en algún lugar por mucho tiempo. Entonces hemos vivido en el Tolima, en el Quindío, en el Caquetá, en el Meta y ahora en Bogotá. Sí. ¿Y cómo llega a la religión? O sea, ¿cómo llega a ser religiosa? Sí, señor. A ver, eso es todo un... Es ir descubriendo esa otra posibilidad en la persona, ¿no? El de la vida consagrada. ¿Y cómo llegué? Pues yo trabajaba y estudiaba común y corriente, cualquier chica, ¿sí? Y de pronto pues tenía amigos, amigas, común y corriente, ¿no? Y de pronto descubrí que el ser religiosa, ¿sí? Tenía un sentido bien profundo desde la experiencia cristiana de Jesús, y fue así como opté, fui descubriendo. Buenos días. Buenos días. Hermana, para una reunión. Que me había hecho religiosa. Sí, yo encuentro que, y fui descubriendo en las Hijas de Jesús, sí, que la congregación respondía a la realidad y a la situación del momento actual, por su cercanía, por su compromiso y por su entrega en el trabajo apostólico, más que todo, ¿no? Porque somos de vida apostólica, respondiendo a diversas necesidades según cada quien, ¿no? Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Bien, siga. Diga, sí, entonces en el 95, sí, en el 95 hice mis primeros votos, y en el 90, y, no, perdón, en el 85, y en el 93 ya hice mi consagración definitiva. Sí. ¿Qué significan los primeros votos? Los primeros votos significa en que uno se consagra no del todo, que uno va renovando anualmente esos primeros votos durante 5 o 6 años antes de tomar la decisión si sí es el camino de uno o no. Y una vez transcurridos los 6 años, entonces ya es consagración definitiva. Sí. Sí. Sí. Y mientras tanto, entonces, pues seguí trabajando, pero también estudiando. En la universidad. ¿Qué estudiaba? Trabajo social. Sí. Estudié trabajo social en el Externado de Colombia. ¿Terminó? ¿Y terminó? Sí, terminé hace 3 años larguitos. Va a ser 4 años. Sí. Y yo trabajaba con una ONG que queda en La Soledad, en la 35 con 16, que se llama Asociación Colpi. Colpin de Colombia. Uh-huh. Colpin de Colombia es una asociación de origen alemán, un sacerdote alemán que tiene hace 10 años que está en Colombia y trabaja en desarrollo y promoción de grupos en todo el país, no, en 4 departamentos del país, 4 o 5 departamentos, y yo trabajaba en el departamento pedagógico. Fue una experiencia bien fuerte, pero cuando la comunidad se vino nuevamente para acá, para San Agustín, ¿sí? Yo tomé la opción de venirme para acá. Uh-huh. Sí, porque el trabajo siempre me gusta mucho. ¿Y por qué la comunidad opta por venir nuevamente acá? Porque es un lugar donde realmente hay un trabajo que lleva un compromiso mucho más fuerte, más radical, más comprometedor, si se quiere decir. También porque donde estábamos se había vuelto un lugar muy industrial, que era cerca al campín, ¿sí? Entonces, toda la población se ha ido desplazando y han quedado grandes almacenes de mecánica automotriz. Ya la gente se ha desplazado. Y como nosotros ya estábamos aquí, no quiere decir que nosotras no estábamos aquí, sí estábamos, otras hermanas. Uh-huh. Pero después, esta semana se fueron y llegamos 3 más, junto con unas jóvenes que están en formación, en proceso. Porque aquí está la casa de formación de América Latina, o sea, las chicas de Honduras, de Chile, de Dominica y de Colombia, la casa de formación está aquí en San Agustín. ¿Tienen alguna otra casa en Bogotá o no? ¿Esta es la única sede? No, la casa provincial que llamamos o la casa de acogida, hay una casa en el barrio La Yarrera, en la 28 Sur. Sí. Y hay otra casa, la del Campín, ¿sí? Que hay ahorita 8 hermanas, pero que están, digamos que de paso. De paso en el sentido que están haciendo, 6 hermanas están haciendo un año intensivo de estudios para su consagración definitiva. O sea, lo que yo hice de 6 años, el último año se hacen unos estudios intensos. Entonces, por este año y medio más o menos, ellas están ahí, que es en el 63-29, pero están, digamos que de paso, porque son 2 chilenas, 2 hondureñas, 2 colombianas, una francesa y una canadiense. Manita, buenos días, ¿cómo está? Anualmente, ¿cuántas? Buenos días, ¿cómo está? Anualmente, ¿cuántas hermanas, digamos, hacen el voto definitivo? Es muy relativo porque decir que anualmente 5 o 6 es muy relativo, depende del proceso, del número de hermanas que empiezan un proceso y del año en que empiecen. Por ejemplo, nosotros empezamos 2 y terminamos 2. O sea, hicimos la consagración 2. Pueden empezar 5 o 6, ¿sí? Y terminar 3 o 2. O terminar a 5. Es relativo, es muy relativo. Y no se tiene un periodo de decir, este año o para el 97 se tiene que empezar. No. Eso depende del proceso de cada uno. Es muy personal, muy personalizado. Dependiendo de cada uno. Uh-huh. Sí, sí. ¿El llegar a la comunidad es una elección libre? O sea, es una... ¿Las personas son las que eligen o hay algún tipo de promoción, de divulgación que haga? No, eso sí, es muy, muy personal. Sí, muy bueno. Por ejemplo, yo conocí a las hermanas en Villavicencio, porque estamos en Villavicencio. Yo las conocí allá y yo allá había conocido, pues yo estudié con salesianas. Yo conocí a las Lauritas, a las hermanas de la sabiduría. He tenido pues algunos encuentros con ellas, algún compartir todo eso. Y ahí fue cuando conocí a las hijas de Jesús, sí, en el carrete con ellas. Y optó por eso. Sí. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la comunidad religiosa? O sea, ¿cuáles son los fines? Nuestra comunidad, porque cada comunidad es muy diferente, ustedes, ¿cierto? Sí, nuestra comunidad, a ver, la promoción, la integración, la formación de la persona humana, ¿sí? Desde la experiencia de Jesús, insertas en sectores muy populares. Por eso buscamos sectores populares. Nosotras hace muchos años hemos dejado instituciones como colegios o hospitales propios. Aunque nuestra congregación nació en Francia, allá todavía se tienen algunas instituciones, pero la gran mayoría de hermanas ya hemos dejado esas instituciones. Y estamos en el común de la gente. Salimos a buscar trabajo como cualquier persona, a llevar hojas de vida, a ver dónde nos dan trabajo, según de lo que hayamos, de lo que nos guste, como profesora, como enfermera, como trabajadora social, como la que estudió Derecho, sale a buscar su trabajo. No tenemos instituto para decir, trabajamos en esto, en esto. Sí. ¿Usted ahorita en qué trabaja? A ver, como coordinadora de pastoral social, trabajo aquí con un equipo. Somos un equipo entre 9 y 11 personas. Con ese equipo coordinamos varias áreas de trabajo. Una es, por ejemplo, a ver, ¿por dónde empezamos? Lo que llamamos el pan compartido. El pan compartido, a ver, para entrar a compartir la experiencia en este momento del pan compartido, hay que tener en cuenta que Pastoral Social en un tiempo trabajó aquí siempre con el pan compartido, siempre ha sido tradición de esto, pero de una manera muy asistencialista, ¿sí? Salían a buscar las personas a los sectores más populares y anotarlos. Tú necesitas un mercado, te anotamos y pases tal día por el mercado. Mercado que se trae el 20 de julio y mercado que una vez al mes la gente trae aquí a la iglesia en la misa del domingo para la gente pobre. Cuando yo llegué aquí habían más de 100, como 120 personas que venían por su mercadito. Sí, pero no más. Entonces yo llegué aquí y yo, como ya había un contrato con la gente como de 2 meses más, yo dije listo, 2 meses más, ya, más. Entonces suspendimos esa modalidad de entregar mercados por entregar mercados y empezamos a visitar los sectores para conocer la realidad, ¿sí? Para conocer la realidad y cuáles eran las inquietudes de la gente. Y claro, decíamos, vamos de pastora social, hermana, yo necesito un mercado y pare de contar. Anóteme para un mercadito. Pues no, yo no vengo a anotar para un mercadito. No venimos a anotar, venimos a conocer la situación y la realidad y hacer otro tipo de invitaciones. Ustedes en qué necesitan capacitarse, informarse, hermana, en muchas cosas, pero vengan aquí a nuestra casa y nos traen los cursos. Fue toda una lucha. A partir de este año, prácticamente, porque el año pasado fue todo un trabajo a ese nivel, ya hemos conformado 3 tipos de grupos de diferentes personas donde hemos generado como un proceso de desarrollo comunitario a nivel muy personal, que la persona se vaya conociendo a sí misma, a nivel muy familiar y a nivel de compromiso con la comunidad de los sectores donde viene. Entonces, a través de esos 3 grupos que nos reunimos una vez al mes, ¿sí? Una vez, y el compromiso es que la gente debe participar toda una tarde de una reunión de un taller o de una jornada de un día, ¿sí? Terminada esa jornada de ese taller, entonces se le hace entrega de un mercado por valor de 1,000 pesos, ¿sí? En donde la gente ha venido comprometiéndose desde allá de sus sectores. Inclusive han venido generando procesos sencillos de trabajo comunitario, por ejemplo en la Nueva Esperanza, en el Rincón del Valle, que trabajamos más que todo con sectores, con población más problemática social, económica, ¿no? Entonces, en esos 2-3 grupos hay como unas 100 personas. Y a 35 personas por grupito. En este momento hemos hecho lo que llamamos la recuperación de la memoria histórica de los sectores con las gentes que viven en estos sectores. Ha sido bien interesante para conocer un poco, para que ellos también lean un poco ver el ayer antes de llegar ahí, cómo vivían, con quienes vivían, qué posibilidades tenían de estos lugares donde venían. De hecho, toda la gente viene de diferentes sectores del país por diferentes circunstancias. Entonces, toda una tarde, por ejemplo, o una mañana, la hemos gastado en mirar el ayer con este grupo de personas, 35, 40 personas. Y la siguiente reunión, ¿sí? Entonces hemos visto el hoy, allí donde se ha estado. ¿Cómo, por qué llegamos a esos sectores? ¿Por qué tuvimos que llegar allí? ¿Cómo nos sentimos ahí? ¿Qué posibilidades tenemos de diferentes aspectos, ¿no? Servicios públicos, de participación, la realidad de seguridad, cómo se encuentra, de educación, qué sé yo, diferentes aspectos. ¿Qué extrañamos de lo que dejamos? ¿Mm? Todo eso lo hemos venido trabajando en cada reunión. Y la siguiente reunión, entonces, llevamos a la gente a que pensemos en el futuro, que soñemos en el futuro, en el mañana. Y desde ahí, entonces, ¿qué otro apoyo, además de un simple mercado, necesitarían y de quiénes? Sí, de pastoral social, pero ¿de quién más? El hecho es que en este momento ya empezamos algunos tallercitos, algunas mujeres, sobre para que sean madres comunitarias, porque una necesidad muy sentida en la Nueva Esperanza son jardines para dejar a los niños y las mujeres, para que las mujeres puedan salir a trabajar. Es una necesidad muy sentida. Hemos buscado talleres con el Distrito de Bienestar Social sobre violencia intrafamiliar, sobre maltrato infantil, que son realidades que ellos mismos han expresado que los tocan muchísimo y que quieren empezar para poder tener de algún modo mejores relaciones con sus familias. Entonces, en eso estamos ahorita, a nivel de una formación a ese nivel, de, por ejemplo, también a nivel de manejo de conflictos, porque es una población que vive cualquier cantidad de conflictos. Cualquier cantidad de conflictos. No ha sido fácil porque es gente que vive muchas situaciones, que no se ha encontrado a sí misma primero, que no saben, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas. ¿Y qué tipo de conflictos es más común? Entre vecinos. Sí. Peleas, riñas, por cualquier cosa. A veces no por cualquier cosa, por cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, el sector de la Nueva Esperanza, y hablo de la Nueva Esperanza porque es un sector donde más estamos trabajando, es gente que ha venido de diferentes lugares del país por la violencia, por diferentes cosas, o que han ido allá a la Nueva Esperanza a construir porque están cansados de pagar un arriendo. Y así sea, hacen cualquier cosita así y ahí se meten a vivir. Pero hay gente que tiene muchos problemas y que vive muchos conflictos. Intentar con ellos formar una junta de acción comunal ha sido todo un rollo. Y ahorita el presidente de la junta sí, está en la cárcel. ¿Okay? Por un problema que él tuvo del lugar de donde vino. Y él llegó allá huyendo. Y tiene madera de luz. Llegó allá huyendo y, claro, bueno, conformó la Junta de Acción Comunal y se fue a hacer diligencias y todo esto en las oficinas del Estado y todo eso. Y allá lo... Hace 3 o 4 meses allá lo cogieron y lo llevaron a la cárcel. Entonces la gente ha quedado un poco así como suelta, pero eso ha servido para que la misma gente allá tome conciencia de que ellos también tienen que tomar el desarrollo comunitario en sus manos. Entonces, la Nueva Esperanza es muy grande, son 3 sectores, primero, segundo y tercer sector. Hemos propuesto de organizar pequeños comités de trabajo en los 3 sectores para apoyar la Junta de Acción Comunal o cómo promover unos, que entre ellos mismos nombrar una nueva junta. En eso está en este momento. También con personas, tenemos otro grupo, pero ya no con personas de la Nueva Esperanza, sino con personas de diferentes sectores de la Reconquista, del portal, del sector de los puentes, de Rincón del Valle, que ya es otra dinámica. Otra dinámica, otra experiencia de la gente, otra dinámica de proceso y de trabajo. Sí. La idea es que, estas mismas personas están participando, algunas, de cursos que se dan aquí a nivel de capacitación. Aquí se brinda una capacitación con instructores del SENA, instructores sociales, de mecanografía, de contabilidad, de electricidad, alfabetización para adultos, encuadernación. Y refuerzo escolar, tuvimos un tiempo en un colegio, pero es muy complicado, porque no tenemos espacio realmente donde... Entonces, eso se brinda en cada semestre, un promedio de 60 o 70 horas, ¿sí? Que es lo que dura una persona del SENA en capacitación acá. También entre semana, esos cursos del SENA son los sábados en la mañana. Y entre semana se brinda capacitación en modistería, en corsetería, en tejidos, bordados, pedrería. Ahora, pues, en el segundo semestre, arreglos navideños. Abierto a todo el que quiera capacitarse. Pero haciendo un énfasis con una invitación especial a este grupo de personas que han tenido generando un proceso para que también se vayan capacitando. Sí. Las personas que han tenido un interés y que han respondido a los cursos aquí, entonces el mismo SENA se encarga de ubicarlos en el SENA para que sigan capacitándose, para que se continúen capacitándose en allá, ya sea en mecanografía, en contabilidad, en electricidad, en gobernación, dependiendo. Pero con el SENA ellos brindan esa posibilidad. ¿Los cursos tienen algún costo? Los cursos vale 3,000 pesos el curso, que eso pues es significante. Los cursos de modistería, de tejidos, de corsetería y todo esto, vale 5,000 pesos. Todo el curso, sí. Los cursos de entre semana, que es prácticamente para la población femenina, hemos venido generando todo un proceso a nivel de género. Y ha sido una experiencia que hemos compartido y unido esfuerzos, dijéramos así, con un grupo de mujeres de Guacamayas, ¿sí? Y con un grupo de mujeres del barrio La Paz, y nosotros acá. En el sentido de que hemos generado unos talleres, unos encuentros de fines de semana, inclusive fuera de Bogotá, para con estas mujeres leer su historia personal, sí, para ir tomando conciencia de su papel como mujer, como esposa, como madre, como mujer en estos sectores que puede ser líder, en el curso que están haciendo, para qué les está sirviendo eso, para que ellas se encuentren a sí mismas. Ha sido una experiencia muy, muy, muy, muy rica, ¿sí? Muy, muy interesante, experiencia que ellas nunca han tenido. Sigue, María. Estamos trabajando como con cuatro grupos de mujeres, y cada grupo en un proceso más o menos parecido o diferente. El hecho es que empezamos con las mujeres, se acercan aquí a yo quiero aprender a hacer tal cosa, pero constatamos que las mujeres aprendían a hacer tal, por ejemplo, modistería a nivel 1, ¿sí? y con eso se quedaban, se iban a sus casitas y pare de contar. Ni siquiera muchas veces continuaban en el nivel 2, y mucho menos el 3, ni nada. Entonces hemos venido generando todo un proceso con las mujeres, el hecho de que cuando terminen el nivel 1, ¿sí? No solamente hayan aprendido a hacer cosas, sino que hayan aprendido a ser personas, mujeres, ¿sí? Y que continúen un proceso, no solamente de capacitación, hacer otros niveles, ¿no? Otras cosas, sino ir generando con esas mujeres que sean, a ver, en otras palabras, como que jalonen, ¿sí? Procesos con otras mujeres, ya sea en su barrio, ya sea aquí mismo en Pastoral, con otro grupo de mujeres. Desde ellas mismas, con ellas mismas. y para eso también hemos, a ver, como son muchas mujeres las que hay en los grupos, hemos tratado de trabajar con 2, 3, 4 mujeres de cada grupito, donde hemos trabajado estos talleres los fines de semana, ¿sí? Y ellas después han ido siendo poco a poco multiplicadoras en los grupos. ¿Sí? Y desde ahí, por ejemplo, se han generado pequeños economías de producción, economía solidaria. ¿Sí? En este momento hay una experiencia bien, bien especial, bien bonita, que la lleva al frente la hermana Silenia, ¿sí? Que trabaja también aquí, pero ella trabaja más a nivel de la experiencia de mujeres. En corsetería. Sí. ¿Y cómo empezamos el trabajo con las mujeres? Visitando los sectores. Y las mujeres no conocían a Pastoral Social sino por el mercadito. Pero ahora ya vienen por otra cosa. ¿Sí? Y allá dijeron, sí, hermana, listo, que nos den una capacitación, pero vengan y nos den modestería, corsetería y todo lo que quieran a nuestras casas. Sí. Que se está fomentando también en eso. Y en este momento hay 2 o 3 personas responsables de cada grupo. Es con esas que conformamos el equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo están organizadas internamente ustedes para desarrollar el trabajo? ¿Como equipo? Sí, como equipo. Sí, a ver. Nosotras nos reunimos primero al comienzo del semestre. Y a mitad de semestre, acabamos de terminar 2 tardes de jornada de trabajo evaluando el trabajo de pastoral social, ¿sí? En cada una de las áreas, a nivel de la mujer, a nivel de la tercera edad, a nivel del pan compartido, a nivel de la biblioteca, a nivel del servicio a la gente aquí, a nivel del SENA. Sí, son esas 6 o 7 actividades que se tienen a nivel de pastoral social. Y en esas jornadas de trabajo que tenemos al comienzo y en el semestre, entonces evaluamos y programamos cómo va a ser el trabajo siguiente, cuál va a ser la temática, cuál fue la experiencia que se dio en cada grupo y cuáles son los desafíos que tenemos para el siguiente semestre y cómo buscar, cuáles son los apoyos humanos o recursos, lo que depende, que tenemos que buscar y en dónde y cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahí ya... Cada grupo, buenos días, ¿cómo estás? 2 o 3 personas que están al frente de cada grupo ya sabe hacia qué le va a apuntar al grupito en ese semestre. Una vez al mes o cada 2 meses nos encontramos para hacer relectura, para ver si hay que hacer algún ajuste o reajuste a lo que habíamos propuesto, o si ha habido, no sé, cosas nuevas que no habíamos previsto. Para retomarlo. También buscando una capacitación, porque otra cosa que ha sido bien fuerte es cómo con el equipo también capacitarnos, formarnos a todo nivel. Sí. ¿Todo el equipo es de hermanas? O no, de hermanas no está sino la hermana Sileña y yo. Y las demás 9 o 10 son mujeres laicas comprometidas que han venido. Cuando yo llegué aquí había un equipo de 4 personas. 4 personas que hacían mucho. Sí. Sí. Sí, cuando llegamos aquí había un equipo de 4 personas. Sí. 4 personas que, por ejemplo, entre esas, María, la que se pasó a hacer allá, la que vino ahorita, lleva como 7 o 8 años acá. Y para ella no fue fácil decir que ya íbamos a dejar de repartir simplemente mercados, de atender, porque se tiene el servicio del ropero también, ese es otro programa, donde la hermana siempre tenía que estar ahí en el ropero cada viernes, ahí, vendiendo el trapito, acompañando a las señoras que estaban ahí frente al ropero. Cuando yo llegué, yo dije, mire, yo no voy a estar ni un viernes en el ropero, porque ustedes son muy capaces de estar en el ropero ustedes solas. No, hermana, pero es que aquí la tradición es que siempre está una hermana con otras. Pues qué pena. Pero entonces se acaba el ropero. Yo no tengo tiempo de estar ahí solamente cada viernes vendiendo una ropa a gente que lo necesita, sí, pero que ustedes perfectamente lo pueden hacer. Y no fue fácil para ella. Fue un, ¿sí? Son tres mujeres, hay dos mujeres directamente cargadas del programa de ropero, ¿sí? Con toda la autonomía. Ellas organizan, ellas traen la ropa del 20 de julio, ¿sí? Y ellas venden. Y en determinado tiempo ellas se entregan cuentas y comparten la experiencia de lo que viven. Pero desde que yo llegué, yo nunca me he metido con ellas. Yo les brindé toda la y eso ha sido una experiencia bien interesante y nada fácil. Porque aquí, y la gente está acostumbrada a que la monjita y el cura tienen que estar encima de todo. De todo, y absolutamente de todo, es que tiene que estar dándole el visto bueno o malo hasta el mínimo detalle que se tenga. Aquí nosotros con Silenia hemos dicho no, aquí vamos a trabajar de otro nivel, que la gente tome responsabilidades, vaya generando procesos y que se sienta que eso es de ellas y no es de las hermanas. Y María ha hecho un caminar muy interesante a ese nivel, por ejemplo, María. Y las otras tres mujeres también. Una de ellas, del equipo anterior, está frente al equipo de abuelos. Tenemos todo un trabajo también con abuelos, con la dificultad de que pues, no tenemos recursos ni personal para tener todos los días los abuelos. Entonces, solamente tenemos los días miércoles. Funcionan dos grupos de abuelos, con un promedio de 70 o 75 abuelos cada grupo. Y nos reunimos los miércoles, en donde, como les decía, al comienzo de cada semestre entramos a mirar cuál va a ser la temática.